cada vez más viejo. No sabes en mi rostro, tengo ganas de deitar. Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme, porque el whisky y el cigarro me están tirando a matar. ¡Vamos arriba! Y es algo que no puedo abandonar. Esto me pasa desde que no estás. A ver. Y sé que no